En una terraza londinense, cuatro hombres que supieron ser jóvenes rebeldones con flequillo anunciaban su fin, pero de una grata manera, deleitando oídos. El cielo estaba gris, pero emanaba a luz el sonido, la historia, el rock, la nostalgia y sobre todo la buena música. Fue una despedida rara, confusa, y así cada cual tomó su camino, pero habiendo marcado a fuego la historia de la música, como los Beatles. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loved you, and you know that can't be bad. Yes, she loved you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde el césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Muy buenas noches, jueves 29 de agosto, día de ñoquis y día de Goyeneche a Tarantino, un nuevo jueves, con Aymar y Germán detrás del vidrio. Aymar con una sonrisa llegó hoy de buen humor, y a mi lado, como siempre, Seba. ¿Cómo andás, Seba? Muy bien. Qué bueno eso que te acordaste del día del ñoqui, no lo sabía. No sé si vamos a comer ñoquis, pero... Pero acá en el Olga Vázquez hay como menú del día, en la cocina del Olga está ñoquis al wok. Debe ser por el 29, qué canchero. ¿No? Canchero. Re canchero, sí. Se come muy bien, así que el que esté escuchando y quiere venir o no tal comió cual. Todavía, que pida. Obvio, pero día de ñoquis me acordé, ¿viste? Pues tenía ganas de comer, claro. En realidad. Sí, sí, sí. Yo no. Una noche semi-primaveral, podríamos decir. Creo que ya estamos entrando en la primavera, me parece. Sí. Falta igual. El día poquito, también pero... estuvo muy lindo, o sea, un día que estuvo para disfrutarla caluroso. Afuera, sol, calor, sí, sí, tal sí. Cual. Está muy fuerte el sol igual, ¿eh? Hay sí. Que cuidarse. Por eso sol. Ahora yo la que tiene voz nasal soy yo. Ah, mira. Estoy como media yo así. Yo estoy saliendo. Estamos ahí, pero bien, estamos saliendo. Bien, todavía tengo un poquito de moquilio. De moquilio. Sí, pero sí, bueno, sí. Es normal. Hoy vamos a tener un programa cargadito, muy lindo. Antes que nada voy a decir las vías de comunicación como todos los jueves. El teléfono de la radio es 451-6917. El Facebook es Radio Nauta y nuestro Facebook es de Goyenecha Tarantino. Y hoy vamos a leer de nuevo un fragmento de un texto y queremos que nos digan quién es el autor o la autora. Lo voy a leer primero yo, un fragmento solamente porque es un texto algo largo. Y después va a leer Seba. No voy a decir el título, y arranca así. Familias numerosas, o mejor dicho, madres solteras con muchos hijos. Los cascotes que inventan caminos hacia el barrio no te muerde los tobillos. Pilones de basura por acá y por allá. Esqueletos de autos robados, ya desmantelados, saqueados y prendido fuego. El sonido de un disparo en una esquina, 10 disparos de respuesta en la otra. Charlas de vecinas a través del alambrado mientras cuelgan la ropa en la soga. Che, ¿te enteraste que lo mataron a fulanito? Sí, y que a Mengano la reventaron el rancho en la madrugada, la policía y sus cacerías. La iniciación sexual bien temprana, los guachos, las pibas, el comedor que se redujo a tan solo una merienda por día, los que se van a trabajar con sus bolsitos y sus bicis y sus ojos tristes y cansados. Está muy bueno este texto. Queremos saber quién es el autor o la autora. Sí. Porque queremos hablar de esa persona después, en algún bien, momento bien, del bien. Programa. Bien, bien, sí, sí, sí. Che, y... hoy tenemos un montón de cosas, como decíamos. Entre ellos, efemérides. Sí. Tenemos una entrevista con Walter Pérez, periodista neuquino, que nos va a contar, además es el papá de Aymar, lo voy a claro, decir. De nuestro operador. De nuestro operador. Es periodista, además. Es un periodista neuquino que nos va a contar un poco de la situación que se está viviendo en Neuquén y a su vez sacó un libro hace muy poquito. Que también vamos a hablar de eso, ¿no? Tal cual, que se llama Desaparecido en Democracia, así que queremos que nos cuente un poco sobre eso. Un tema bastante actual, me parece, está bueno también para charlarlo y además él estuvo en todo el conflicto que sucedió ayer en la legislatura neuquina, así que también nos va a poder contar desde adentro o cómo lo vivió también. Así es. Muy bueno. Vamos a hablar de la ley de medios, vamos a escuchar un par de audios que llamaron un poquito la atención, podríamos decir, o porque, no. Sí, sí, sí. Sí, hay uno que llamó la atención, sí. Por, sobre todas, digamos. Y vamos a arrancar con una de las efemérides. Hay sí. Varias. Como escuchamos al principio, los Beatles son protagonistas un 29 Beatles. De agosto. Los Beatles. Los Beatles. El 29 de agosto de 1966 se realizó el último concierto de los Beatles, que fue en la azotea. Ese que está filmado, que se ve en una azotea. Ajá. Bueno, ese fue el último concierto y que se llamó Apple's Corps, porque Apple's Corps, corporación de sí. Apple, se llamó y fue en Londres. Se llamó así porque lo contrató esta empresa. Ajá. Y bueno, y ese fue la última vez que vimos en vivo a los cuatro bestias, a estos cuatro bestias que estábamos escuchando recién el tema. Así lo es. Queríamos nombrar porque también es como muy representativo de, no sé, fue del rock también, porque digamos que los Beatles marcaron también un tiempo y un momento y es importante para este programa. Tal cual, y a su vez son ese estilo de bandas, además de históricas, que te gusta el rock, te gusta el pop, te gusta el folclore, los Beatles, un temita. Un tema te sabes, sí. Te sabes si te gusta. ¿Viste? Sí, sí, sí, un tema. Tiene muchísimos discos que creo que yo no he escuchado todos los discos, o quizá conozco temas de varios. Si me preguntás cuáles son todos los discos, no lo sé. Pero debo decir que hay un par de temas que me gustan mucho. Sí, sí, como cuál, a ver. Uno. Ay, no, te maté, ¿viste? Esto, sí. esto de preguntar así muy It's rápido. Ese tema me encanta. Ese está bueno. Es re cliché, pero me encanta. Sí, sí, tienen buenos temas. Y bueno, te contaba esto. Que me hace como cantar, qué vergüenza. Como un día importante para así la música, es. El último recital en vivo de los Beatles. De los Por Beatles. Eso lo recordábamos. Tal cual. Además, un 29 de agosto se festeja el Día del Árbol. ¿El Día del Árbol? Sí. ¿Sabes por qué? No. Ah, mira. Pero te lo estoy contando. Debe ser por algo, no sé, sí. Algo de la naturaleza, algo. Sí. El Día del Abogado, porque mirá. Creo que, no me acuerdo si es que nació o falleció Alberdi, habrá que buscarlo. Bueno, hay que buscarlo. Eso lo dejamos para nuestra gente que está para ahí. Para producción. Otra, o está en internet, o está por ahí. Tal cual. Por la red, digamos. Si quiere profundizar, tal cual, que busque. Ay, viste que si vos pones en internet efemérides, te salta cada... un montón de cosas, banana, sí, cosas que no tienen que... importancia o cosas que tienen importancia para ellos nada más. Obvio. Como por ejemplo que un 29 de agosto de 1958 nacía Michael Jackson. Michael Jackson, mirá. Sí. ¿De cuánto? del 58. Del 58. Mirá. Y Ramón Díaz. Del 59. Del 59, qué bien, Ramón Díaz. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. No sé, los dos son morochitos, o era morochito, qué sé yo, capaz que, claro. Sí. Claro, Michael Jackson. Vos sabés que yo no me canso de buscar fotos de Michael Jackson transformado, porque es como no es mucho, ¿viste? Es fuerte. Es fuerte, fuerte, fuerte. Es como... Además, porque era lindo. Era divino, claro. Negrito con los rubios. Era muy lindo, o sea, no sé. Y yo todavía no sé si es real o un mito esto de la enfermedad que tenía en la piel. No sé. Me parece que era, quería ser blanco y punto. Porque hasta se dice que es un mito lo de la muerte también. Si se, pues sí, llegamos bueno, a meternos en el mito, ¿viste? Se puede decir también que eso, pero no sé. Sí. Tantas cosas que, circulan que... Habrá que leer la biografía autorizada de Michael. Che, vamos a tirar un chivito que después vamos a retomar, pero para introducir este tema. El sábado toca, además de Mansa Locura en el Olga, en la banda El Plan de la Mariposa. Sí. Una banda que está muy buena, que suena muy bien, que tiene muchos instrumentos. Tocan el sábado acá en el Olga Vázquez. A partir de las 23:30. A partir de las 23:30 y vamos a escuchar un temita que se llama La Cobardía. Línea directa a tu corazón y un témpano en el pecho. No pude yo, no pude inventar amor. Y puede que nadie pueda. O puede que alguien quiera, si es natural, es mejor. La cobardía un día fue una chica que me decía que estaba bien todo lo que hacía. Guiado por el miedo no puedo llegar a ningún lugar. Guiado por tu rechazo al rechazo y con eso me fui a tus brazos. ¿Qué fue? Fue como sobrevivir, oh. Los sueños que construimos, fue la altura de donde caímos. Y ahora tengo un poco más de mí. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. Escuchamos La cobardía del Plan de la Mariposa, un tema medio funk, ay, que está muy piola, muy lindo, a mí me gusta por lo menos. ¿Te gustó? Sí, sí. Bueno, me gustó. Me alegro. Me gusta el Plan de la Mariposa y apoyo a los compañeros y compañeras del Plan de la Mariposa porque el Beto es un amigo y toca ahí también. Bajista de la banda, amigo, claro. Acá de la gente. Y es una banda que se va para arriba, me parece. Ayer estuvo en C5N. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Mirá. Sí, lo vi. Lo vi ahora, claro, porque ahora, esa hora yo estaba en el 15º sueño. Estuvo como a las 3 de la mañana también. Sí. No, yo no lo vi. No es hora. No, sí. Para gente que trabaja. Es para gente que está a esa hora mirando la tele. Sí, pero a veces te pasa, ¿viste? Está bueno que haya cosas así. Sí, está buenísimo. Vamos a repetir las vías de comunicación. Se va a volver a leer el fragmento de este texto. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Radionauta es la página de Facebook. Y de Goyeneche a Tarantino, la nuestra. Seba, te escuchamos. Familias numerosas, o mejor dicho, madres solteras con muchos hijos. Los cascotes que inventan caminos así el barro no te muerde los tobillos. Pilones de basura por acá y por allá, esqueletos de autos robados ya desmantelados, saqueados y prendidos fuego. El sonido de un disparo en una esquina, 10 disparos de respuesta en la otra. Charlas de vecina a través del alambrado mientras cuelgan la ropa en la soga. Che, ¿te enteraste que lo mataron a fulano? Sí, y que a Mengano le reventaron el rancho en la madrugada. La policía y sus cacerías. La iniciación sexual bien temprana, los guachos, las pibas, el comedor que se redujo a tan solo una merienda por día, los que se van a trabajar con su bolsito y sus bicis, y sus ojos tristes y cansados. Un reflejo, ¿no? De la vida, claro, de por allí. De por ahí. Está bueno. Porque además si decimos de dónde es como que damos una pista bastante cercana. No la digamos todavía. Claro, por eso no vamos a decir. Vamos a decir, igual vamos a desentrañar esto medio temprano porque queremos hablar un poco bastante de esta persona. Sí, el título está bueno porque tiene algo, una relación con Los Redondos. Sí. El título del libro. Sí. Está bueno eso. Y listo, nada más. Claro. Germán me dice, basta de tirar pistas. Basta. Y el autor tiene... Ah, no. Y se llama... Tiene un pseudónimo, empieza con tal, claro. Y termina... No. Por el momento no tenemos más efemérides, solo decir que mi papá se hace el protagonista del programa y me dice que Michael Jackson nació en el 58 y él también. Y él también en agosto. Claro, claro. Así que un saludo, que es un oyente de Azul que nos escucha todos los jueves. Hola, Barría Azul, venimos interior a pleno. Necesitamos a alguien que por fuera de la provincia de Buenos Aires, ya, para sentirnos mejor aún. Claro, claro. Decíamos hoy al principio del programa que la ley de medios es un tema que volvió a resurgir. A estar no solo en la agenda mediática, sino a nivel también judicial, podríamos decir. Claro, sí, Y yo te propongo escuchar primero un audio. Dale. Y después debatimos un ratito. Dale. Este audio es de Eliseo Verón. Eliseo Verón, dale. El estado de la infraestructura tecnológica que está generando Internet, no hay ninguna razón para limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras voces. Todas caben en la situación actual. Entonces, dado que estos dos grandes campos de problemas fueron perfectamente ignorados por la ley que fue sancionada por este gobierno, yo digo que esa ley era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial. Muchas gracias. Bueno, la voz que escuchábamos era la de Eliseo Verón, que no es el Liceo, no. Es Eliseo Verón, un hombre que, para quizá que nos están escuchando que estudian periodismo, lo leemos un montón en la facultad y está Verón, Jesús Martín Barbero, Canclini, Smukler, y son como ahí el Pascuali, metida de mar, y son como nombres que te resuenan desde que arrancás hasta que terminás la carrera. Eliseo mucho, además. Eliseo mucho, como... hay una materia que es Comunicación y Cultura, que claro. Es Eliseo Verón de pe a pa. El signo y todo lo la semiosis social. Pero sorprende las palabras, sí, de Eliseo. No sé si sorprende, bueno, nosotros lo vemos como uno de los autores progresistas de estos, ajá, momentos, digamos, los autores latinoamericanos que han avanzado en otro tipo de comunicación a lo que era. Sorprende con lo que viene de la rama de los estudios culturales, claro, de pasar a la comunicación por fuera de los medios. Claro, de la construcción histórica del que recibe el mensaje también, de sorprende a charlar decir esto, que la ley de medios está obsoleta, la ley de servicios de comunicación audiovisual está obsoleta desde que nació, por ser esa palabra tan autorizada, me parece que está defendiendo también al Grupo Clarín un poco. Sí. Leía unos tweets y unos Facebook ahí que se cruzan, que bueno, la Facultad de Periodismo ya le está empezando a pegar claramente a Eliseo Benón, porque... ¿Lo sacarán del programa? No creo, pero no, es que son autores importantes que marcan un contexto, obviamente. Marcan una manera de seguir y una manera de discutir, digamos. Bueno, qué sé yo, me parece que está bueno escuchar las diferentes voces. Obvio, eso es lo interesante, pero es real que también hay ciertas opiniones que sorprenden, se puede decir. Una persona que justamente, como decíamos, viene de esa rama de estudiar la comunicación, rompiendo con lo netamente mediático, teniendo en cuenta los contextos sociales, las relaciones sociales, las producciones sociales... Que tire algo así. Además, podemos decir hoy que no es real que todo el país tenga internet. Hay lugares donde no llega internet. Las redes sociales están recién apareciendo. Es algo nuevo. Los TIC, digamos, las tecnologías de comunicación, tecnología de información y comunicación, recién están apareciendo. Es algo nuevo. Que me venga a decir, bueno, Europa puede ser. Pero acá es mucho la clase media que tiene en su casa internet. Bueno, hoy hablamos de eso justamente. ¿Te acordás de los ciber y demás? Claro. Con una naturaleza que los ciber ya no tienen que dejar de existir y no. Sí, me impresionó la palabra. Bueno, pero tirándose para un lado también, porque lo que queríamos retomar como noticia es que ayer se llevó a cabo una nueva audiencia por esto que llamó a Clarín y al gobierno, una parte de la que quiere imponer la ley de medios y la otra que hace, digamos, 7 meses desde el 7D, que impuso una cláusula que impide que se lleve adelante, porque declara inconstitucional esta ley. Tiene dos artículos que se charlaron ayer. Ayer hubo ocho exposiciones. Sí. Cuatro a favor de Clarín, cuatro en contra de Clarín, digamos, a favor del gobierno, y dos independientes, 10 en realidad. Ajá. Y dos independientes que expusieron, hoy seguía. Hoy no sé cómo habrá terminado, pero hoy el que exponía era Sabatella, que tenemos también un audio de lo que habló Sabatella. No sé si está el audio ahí, lo tenemos. Sabatella hablando de la ley de medios. Porque... Es interesante, ay, perdón que te corté. Lo que decías, es interesante también analizar cómo se cubre mediáticamente esto. Yo ayer escuchaba y la TV pública decía nosotros que estamos pasando todas las opiniones. Y después tenías a TN que decía la TV pública solo pasa. También es interesante como comunicadores analizar los discursos mediáticos. ¿Tenemos el audio de Sabatella? Buenísimo. De las tendencias monopólicas existentes en la Argentina y que las tendencias monopólicas y que la concentración mediática lesiona la libertad de expresión es absolutamente claro y es real, y que eso necesita herramientas para solucionarlo también. Entonces, esta es una ley que busca solucionar este problema de concentración mediática. Concentración mediática, además, que se generó también con prácticas desleales, con competencia desleal, que en muchos casos ese poderío se construyó cuando tenían el monopolio del fútbol, extorsionando a los cable operadores pymes en las provincias, fundiéndolos para después comprarlos, para callarlos y silenciarlos, como pasó este tiempo y como hoy sucede que hay cables que están comprados para silenciar. Quiero decir, el problema existe en la Argentina y esta es la herramienta que el Congreso entendió necesaria para solucionar este problema y para democratizar la comunicación. Si la Corte entiende lo contrario, el problema va a seguir existiendo y habrá que seguir viendo cuáles son las herramientas que se tendrán que utilizar para solucionar este problema. Bueno, entre mates que nos está llevando Germán, escuchábamos a Sabatella, otra de las voces relevantes en lo que es el debate por la ley de medios. Es la autoridad máxima de lo que sería el ente regulador de medios de comunicación. Así es. Y hoy me acordé también que estaba mirando a la tarde un rato, hay un programa en la TV pública que se copió el nombre del programa de Radionauta. Se lo copió. Que llama Una Tarde Cualquiera, conducido por el Bayano. El Bayano. El ex Perico. Y el debate giraba en torno a esto. Había gente que estaba a favor, se podría decir acríticamente, la ley de medios, o sea, no encontraba un puntito mal. Había un chico de la Radical, había un chico del PO, creo, y bueno, se generaba un debate bastante interesante, donde había, bueno, voces disidentes que estaban buenas, que quizá marcan esto que vos decís, que hay cosas de la ley que todavía están muy en veremos, muy en pañales, y tenías después a los ultra... que viste, te defienden a veces lo indefendible. Pero está bueno igual que por lo menos se televisen esos debates. Está bueno, sí. Bueno, el tema es cuando empiezan a denigrar a las opiniones contrarias, pero bueno, está bueno que sea. Una voz que falta y que no lo tenemos es la parte de la red de medios nacionales alternativos, que es que están con esta campaña 35D, que no es solamente, ¿se acuerdan del 7 de diciembre que se charlaba esto? Bueno, nosotros queremos que los 365 días se respete también ese 33% que se planteaban para los medios populares autónomos. No ha avanzado en nada, solamente hoy la ley está basada en la disputa entre lo que es Clarín y lo que es el gobierno. Mirando un poco el mapa y lo que es la distribución de medios, digamos que hoy la gente que está cercana al kirchnerismo ya está haciendo monopolio casi. El otro día lo vi nuevamente así adaptado, digamos, a lo que es hoy. Sí. Y Clarín tiene 245 todavía, y tiene que eso desinvertir, se dice, claro, a 24. Pero no lo quiere hacer porque rompe con su negocio. Claramente. Y el gobierno está creciendo y también con una mirada bastante a favor, sin crítica, recortando la realidad. Ayer, por ejemplo, esto, lo más importante era esta ley de medios, mientras en Neuquén estaban reprimiendo. Así es. Y no pasó nada. Nada, leí, absolutamente nada. Leí unos títulos de Página 12, pero decía, Página 12 de ley decía, se aprobó, bueno, en la legislatura neuquina esto y esto. El acuerdo no, YPF, claro, Chevron. El acuerdo YPF Chevron, pero no hablaba de lo que pasó, la represión, o la represión aparecía muy por allá abajo el título. Me parece que también están cumpliendo un rol ahí, que viene también con esto, con Eliseo Verón, o sea, con el signo y cómo disputar la hegemonía a través de los sentidos culturales. Sí, un debate que da creo que para todo el programa, pero está bueno, quisimos retomarlo y pasar estos dos audios, mostrar un poco que se viene debatiendo. Si escuchaban voces de criaturas, es que hay dos criaturas correteando. Uno se pegó un palo recién, se acaba, pobre. De caer, claro, pero se cayó de la silla re mal, pobrecito. Tenemos un piso resbaloso. Si vuelve, lo saco al aire. Sí, sí, para que cuente qué sintió. Sí, sí, tenemos un piso resbaloso, así que está complicado. Y para cambiar un poco de tema, vamos a ir a un temita musical de una banda platense que se llama Norma. Y el tema se llama Enamorado. Esta no es especial y no es para vos. No,

para repudiar la represión del día de ayer frente a la legislatura. Y la movilización se desarrolló hacia la Casa de Gobierno. Allí hubo representantes de distintas organizaciones, bueno, que hablaron y que repudiaron lo ocurrido, y en verdad fue una manifestación muy grande y afortunadamente sin ningún tipo de incidentes. Digamos que el clima es de tranquilidad, no hubo nuevas, después de lo que pasó en la legislatura, no hubo nuevas situaciones de tensión o de represión por parte de la policía, porque en verdad ayer fue el día crucial cuando se trató en la legislatura este acuerdo para concesionar dos áreas de la formación Vaca Muerta que se va a desarrollar a través de Chevron, ¿no? En un acuerdo que firmó oportunamente con YPF. Así que bueno, por suerte, afortunadamente, el docente universitario que está herido, que tiene una herida de bala, posiblemente le den de alta mañana. Y esta también es una buena noticia. Estamos hablando de Rodrigo Barreiro, que además es hijo del decano de la Facultad de Humanidades, de aquí, de la Universidad Nacional de Cobago. Así que, en síntesis, les puedo decir que después de los sucesos lamentables de ayer y de la represión, bueno, hoy reinó la tranquilidad. Hola Walter, te habla Sebastián. Te quería hacer otra preguntita, una pregunta más relacionada a lo que tiene que ver con la sociedad neuquina en este tema. ¿Cómo se siente allá? Porque nosotros lo que vemos desde acá, desde afuera, mirándolo más de lejos, es como que hay una sociedad dividida en base a este tema. Hay mucho, por un lado, base a la ignorancia, y a otro que está más concientizado y que es la que sale a movilizar. ¿Vos cómo lo ves a eso? Bueno, mirá, el tema de la hidrofractura, porque ustedes, digamos, el tema acá en debate es a partir del, digamos, el término en inglés es fracking, ¿no es cierto? Sí. Nosotros usamos, en nuestros panoramas de noticias, hablamos de hidrofractura para hacerla más entendible. Es un tema nuevo, la tecnología la ha desarrollado los Estados Unidos, hay países de Europa que han declarado moratorias para no aplicar la hidrofractura hasta tanto no se demuestre que no contamina. Hay muchas dudas acerca de esta metodología. Y en todo caso aquí no se ha debatido convenientemente la aplicación de esta técnica para extraer petróleo y gas a profundidades de 3.000 metros, por ejemplo, entre 2.000 y 3.000 metros, ¿no? Con este sistema, porque en general en la Argentina y en Neuquén, que es una provincia productora, se ha aplicado históricamente el sistema convencional, que es la perforación vertical a muchos menos metros del otro, y también hay graves cuestiones de contaminación a lo largo de los años en distintos sectores de la provincia, ¿no? Así que un poco el tema es que aquí se avanzó rápidamente en este acuerdo, en esta sociedad entre YPF con Chevron, para una inversión inicial de 1.200 millones de dólares para desarrollar dos áreas. Es una, como una experiencia piloto, digamos, para usar la hidrofractura para extraer petróleo y gas. Bueno, en verdad obtuvo amplia mayoría en la legislatura, porque la legislatura, el oficialismo acá es el Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial adherente al kirchnerismo en el orden nacional, y obtuvo aquí los votos necesarios con partidos aliados para tener un respaldo mayoritario en la Cámara y de esa manera aprobar el acuerdo. Pero el debate, digamos, es como que recién empieza, ¿no? Sí. Al margen de que se haya aprobado esta iniciativa. Así que bueno, es un tema interesante, hay que debatirlo, hay que profundizarlo, pero bueno, desde el gobierno al parecer no es esa la intención. Sí, es un tema además que ha salido, digamos, a luz mucho ayer, o sea, mucho de lo que pasó fue por estos incidentes, y como que ahora recién empieza el debate, porque del otro lado, digamos, de la parte que está a favor del fracking no se conoce mucho, los argumentos son más estos ambientalistas. Yo también soy neuquino, así que soy de Aluminé, de un pueblito chiquitito, y leía mucho los comentarios, bueno, esta estigmatización también al ambientalismo. Vos estuviste ayer en la legislatura adentro, ¿no? Estuve un rato afuera y después adentro. ¿Y adentro cómo estaba? La sensación era, bueno, adentro seguramente se levantó la parte que estaba en desacuerdo, ¿no? Bueno, lo que pasa que con los, digamos, la situación de represión que hubo, legisladores de la oposición que ya habían anticipado que iban a votar negativamente este acuerdo, plantearon al inicio de la sesión, que fue a las 4:30 de la tarde aproximadamente, que no estaban dadas las condiciones y la tranquilidad para ese debate en el ámbito del recinto, y por lo tanto solicitaron la postergación de este debate. Esto fue votado y rechazado ampliamente por la Cámara, y ahí es donde deciden levantarse y retirarse. Y así que bueno, la Cámara siguió deliberando en forma normal y a las 11 de la noche aprobó por 25 votos a favor y 2 en contra el acuerdo. Y a las 0:30, 0:40 lo aprobó en particular convirtiéndolo en ley. Uh-huh. O sea que esto allana el camino para que YPF y Chevron lleven adelante el proyecto de inversiones que están comprometidos. Es real que esta es la que, situación, digamos. Bien. Perdón, es real que esto es solamente, supuestamente es una prueba piloto, un año, y luego serían hasta el 2045, ¿no? Más o menos. O sea, la provincia lo que hace con el acuerdo con YPF es ampliar la concesión a YPF de 2 áreas por 22 años. Esto es hasta el año 2048. Claro. Se van a desarrollar estas 2 áreas que representan una porción muy pequeña, son unos 30 kilómetros cuadrados de una superficie 10 veces más grande de Vaca Muerta. Y en principio se van a perforar 120 pozos no convencionales de gas y petróleo para ver cómo resulta. Y a partir de allí, la idea es seguir con un sector mucho más amplio de explotación, de desarrollo y explotación, ¿no? Bueno, la verdad que muy claro el panorama. Y te queremos hacer también otra pregunta respecto a un libro que has publicado hace muy poquito, Desaparecido en Democracia. Que es como una compilación, si mal no entendí lo que he visto, de crónicas, ¿verdad? Crónicas periodísticas. Bueno, digamos que aquí en la provincia, pero esto no es privativo de Neuquén. Yo creo que en definitiva el accionar policial de todo el país, en todas las provincias, tiene denominadores comunes y que están muy vinculados a las prácticas de la dictadura, ¿no? Aquí, en la provincia de Neuquén, tuvimos un caso, el disparador del libro, por eso se llama Desaparecido en Democracia, es el caso de un joven de aquí de Neuquén, que en 84, en diciembre del 84, veníamos recién de recuperar la democracia, es detenido por la policía, lo asesinan y desaparece en su cuerpo, ¿no? Al mejor estilo de los grupos de tarea de la dictadura. Si bien hubo investigación y hubo condena a varios policías por el hecho, digamos que fue muy fuerte ese caso, conmovió a la sociedad neuquina y regional por esto de la metodología, ¿no? Claro. A tan poco tiempo de haber culminado la dictadura. Pero lamentablemente, en estos últimos 30 años, esas metodologías se han mantenido. Es como que actúan por fuera de las normas democráticas, ¿no? Y las responsabilidades en esto son de los gobiernos, porque en definitiva el jefe máximo de una fuerza policial en una provincia es el gobernador. Y bueno, allí tenemos, yo tomé varios casos a lo largo de los años que son, de alguna manera, marcan todo esto que estoy señalando, como es el crimen de otro joven, de Pablo Ramírez, el crimen de Teresa Rodríguez durante la pueblada de Cutralcó Plaza Huincul en 1997, que murió por una bala policial de 9 milímetros, y el último caso, que seguramente ustedes lo conocerán muy bien, que es el crimen del docente Carlos Puente Alba, ¿no? Así es. Entonces, son 30 años, digamos, de práctica de la fuerza policial represiva, donde hay una responsabilidad del Estado en ese funcionamiento. Y te hago una consulta, acá están las librerías en La Plata, nosotros tenemos uno, pero porque, bueno, tenemos a Aymar acá de operador, pero ¿se puede conseguir de en las librerías? ¿Están las librerías? No, lo tenemos aquí en librerías, ah, en Neuquén. Ahora afortunadamente lo voy a ir a presentar a San Martín de los Andes, a una feria. Ah, mira qué bueno. Lo presenté en San Carlos de Bariloche, que me invitaron. Estuve en Buenos Aires también. Pero bueno, lamentablemente no tengo la posibilidad de poder distribuirlo porque la editorial que lo publica, que es la Universidad Nacional de Comahue, no tiene un sistema de distribución, ¿no es cierto? Y por otro lado, es bastante caro editar y imprimir, claro, ¿no? Así que he tratado de más o menos cubrir la demanda de aquí de la región. Estoy muy contento con la respuesta que ha habido, pero no he podido salir un poco de la región, de aquí, de la zona. Bueno, en todo caso tenemos mediador nosotros, por si acá queremos un par más de ejemplares. Felicitaciones por el libro en primer lugar y gracias por esta comunicación, que la verdad que estuvo bueno para aclarar el panorama. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande. Bueno, chao, buenas noches. Hasta luego, gracias. Bueno, hablábamos con Walter Pérez, periodista neuquino, de Tela, mi Radio Calf 103.7. Qué lujo, ¿no? O sea, buenísimo. Gente de Neuquén ahí. Sí. Bueno, ves, buenísimo. Nos fuimos a la provincia de Buenos Aires. Buenísimo, que zarpado. Es lo que queríamos. Vamos a escuchar un temita hablando de The Beatles, de George Harrison, Wawa. pasaba Guau Guau de George Harrison, que se, Harrison, me salió bien argentino, que según Germán es el mejor de los cuatro Beatles. Bueno, ahora te arrepentís. Pero bueno, si lo decís, claro, lo decís. Claro, sí. Punto. Es así. Che, han adivinado la autoría de este poema y lo adivinó bueno. Gabriel, mi primo desde Olavarría. Mira, qué bien, le mandamos un saludito. Obvio, que es el segundo programa que nos escucha, así que muy bien, genial. Muy bien. Se llama, el título de este poema es Villas, la vida en un mundo aparte o así se vive apartado del... No le voy a hablar de nuevo. Sí, vamos, vamos. Tranquilo. Hola, escuchamos Guagua. Claro, tranquilo. Se llama así, Villas, la vida en un mundo aparte o así se vive apartado del mundo. Y es de Camilo Blajakis, que en realidad ese es el seudónimo de César González. César González, sí. Hoy estoy medio trabada, es la alergia que me agarró. No pasa nada. Es el yoga que te deja así. Me deja mal. Te deja trabada. César González es un chiquilio de 24 años de la Villa Carlos Gardel. Y el poema este que leíamos pertenece al libro La venganza del cordero atado, que por eso vos decías, claro, que eso decía, tenía que renombre, relación con, claro, Los Redondos, e incluso Rocambole es el que hizo la ilustración de tapa. Ah, mira. No sabía, tiene pinta redondo. Y la vida de este pibe, la verdad que es muy interesante, y a su vez lo queríamos retomar porque hace muy poquito se estrenó su primer película, que se llama Diagnóstico Esperanza, que le están pasando en este momento en el Lardo Rocha. Claro, acá y en La Plata. Hasta mañana. Hasta mañana, eso tengo entendido. Sí. La señora del Lardo Rocha igual a veces informa medio mal. Claro. Pero bueno. Pero bueno, es interesante, y la verdad que su literatura también es interesante porque es como un pantallazo de su realidad. Este pibe, como decíamos, para tener una vida tan corta, porque tienes 24 años, vivió bastantes cosas. Claro, él se denomina como que era un pibe chorro cuando arranca, claro, y bueno, mucho de su trayectoria comienza ahí en la cárcel, donde empieza a leer, donde le traen libros. Él siempre nombra, perdón, dale. En una entrevista que leí por ahí, uno de sus primeros libros, que los que lo marcaron fue esto de, de lucha y llanto, no me acuerdo el nombre, justo se me fue. No importa. Ay, qué lástima. Es lo que siempre dice, que los autores que lo marcaron entre varios son Walsh, Nietzsche, Foucault, claro. Incluso su seudónimo Camilo Blajakis surge de Camilo Cienfuegos, claro. Y de Blajakis, que es uno de los de las personas asesinadas en la novela ¿Quién mató a Rosendo? De Walsh. Claro, sí. Y bueno, como decíamos, este libro que se llama La venganza del cordero atado es del año 2010. En el 2011 sacó otro que se llama Crónica de una libertad condicional. Y en 2013 se estrenó esta película Diagnóstico Esperanza, que la verdad que está bueno ver un poco de esas cosas. Recomiendo, la verdad, leer estos libros, porque es otro tipo de literatura que está bueno. Y que sí, que está más acercado, digamos, a lo que sería la literatura alternativa también, porque tiene mucho que ver con el territorio, territorio donde se inserta él, que es la Villa Carlos Gardel. Así también es. La película también tiene mucho que ver con eso. E incluso yo siempre digo que está buena una literatura para darle a los pibes de secundario, para que, viste, porque si no creen que solamente existe el Martín Fierro, y lo cual es muy interesante, pero está bueno ampliar. ¿El libro sabés cuál era? El no. Que te quería decir, Los que luchan y los que lloran, de Jorge Masetti, también por eso me acordaba que eso fue uno de los primeros libros, y sí, está bueno dárselo a los pibes y pibas, porque, ¿cuál es este? Mi planta naranja Lima, no sé si lo siguen leyendo. Sí, lo siguen leyendo. ¿Viste? Esos son clásicos, pero ya, digamos que tienen que agotar con eso. Sí. Igual es muy bueno Mi planta naranja Lima. No lo leí, lo tengo que leer, ¿no? ¿Lo igual. ¿Viste? Está bueno, porque, sí. Pero no lo leí todavía. Vamos a tirar un par de data para este fin de semana. La banda que nos acompañó el jueves pasado, Blues Heart Boogie, claro, que nos deleitó con su blues, la verdad que estuvo muy bueno, tocan mañana viernes en Rey Lagarto. ¿A qué hora sabes? A las 23. Perfecto. A partir de las 23, sí. Buenísimo. La dirección se la dejamos para que cada uno vaya, pero... Es 48 y Diagonal 74. Sí, muy bien. Donde antes había otro barcito ahí, pero acuerdo. Bueno, no importa, sí. En otra época. Fue un Girola, pero era viejísimo, eso es de nosotros los viejos. No hace tanto, che. Más o menos. Otra data que tenemos es, como decíamos, este sábado, que vamos a armarle la agenda a la gente. Sí. A las 20 horas se van al Pasillo de las Artes. ¿Por qué? Es la última noche del Pasillo de las Artes. Cierra ese espacio y va a haber bandas, intervenciones, DJs. Es a partir de las 20. Y va a haber bandas que se llama De Juan, Dolecer, Triple Viral y, no sé si lo voy a pronunciar bien, Ullóncuera, tenés razón. Así que bueno, repito, el Pasillo de las Artes, el sábado 31 a las 20 horas. Y de ahí